los sube y baja de la economía y la política, los que dicen y no hacen, los que se contradicen, la actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y caballeros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos por estar allí siendo copartícipes de una nueva jornada de lucha por la opinión libre, la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes en la gerencia general de la emisora Jaime Nestares, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la producción del programa Wilixa Arcaya, la productora más disciplinada que ha tenido la historia de la radiodifusión mundial. En los controles hoy está uno de los operadores también más pertinentes que ha tenido la radio en Venezuela, que es el señor Julio Pinto. Y frente a los micrófonos estamos los impertinentes más grandes que ha habido en la historia, al menos de esta emisora, que somos Neomar Hernández por allá y quien les habla, Daniel Lara. Bueno, es recordarles también que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, porque esta RCR es la radio que se ve. Si quieren vernos en vivo, tienen a disposición también nuestra cuenta en Periscope. Ingresen a la cuenta de Twitter de la estación @RCR750 y podrán disfrutar de esta transmisión. Bien, es una nueva jornada de lucha, es un nuevo día para informarles y podemos contarles las cosas que han ocurrido el día de hoy. Apareció tu amiga, la fiscal, Daniel Lara. Esa señora no es amiga mía, yo te exijo respeto, ¿ok? Bueno. Te exijo respeto, vamos a arrancar aquí con respeto, empezar el respetico, ¿ok? Eso es verdad. Le agradezco. No, yo creo que es prudente tomar distancia. Luisa Ortega Díaz se ha referido el día de hoy a casos generales y casos puntuales. Habló, dijo más allá, más o menos de lo que ya se había expresado sobre las protestas, bueno, que todo el mundo tiene derecho a protestar. Una cosa que es evidentísima, que no hay que ratificarla porque en cualquier país moderno del mundo eso está sobreentendido, eso no es una concesión graciosa ni de los gobernantes, ni de los partidos políticos, ni mucho menos del Estado, sino que eso es ya por naturaleza algo inherente al ser humano. Y lo que sí se puede señalar como particularmente interesante es que Luis Ortega Díaz tenía en sus manos un cartucho de estos que se utilizan o de lo que queda ya después como residuo, como evidencia material de la represión, un cartucho de bomba lacrimógena, y creo que era específicamente el cartucho con el que fue impactado Juan Pernalete. Ustedes recordarán a Juan Pernalete, muchacho que era estudiante de la Universidad Metropolitana, que además tuvo un sentido homenaje póstumo en la Universidad Metropolitana, y que fue asesinado en Las Mercedes hace algunos días. Bueno, ¿qué decía Luis Ortega Díaz? Bueno, que este cartucho evidentemente fue disparado por cuerpos de seguridad del Estado, esto entre comillas, por la Guardia Nacional Bolivariana, y que en todo caso eso, esa especie, esa intención deliberada de desinformar que fue difundida específicamente a través del el aparato de medios públicos y de sus aliados circunstanciales, en este caso Últimas Noticias, de que Juan Pernalete lo habían asesinado con una pistola de recreación, ¿no era que habían dicho? Eso es totalmente falso. Luisa Ortega Díaz estaba muy nerviosa cuando estaba leyendo el pronunciamiento, estaba rodeada de algunos fiscales, le costó además pronunciarse porque le cortaron la luz, ahí todavía, por cierto, zonas en Caracas que no tienen servicio de luz eléctrica. Sobre todo zonas donde hay gente que se puede pronunciar. Ajá. Hay algunas casas de algunos militares que están sin luz. Ajá. Hay una casa, la casa de algunos fiscales están sin luz. Quizá la de los magistrados. Pero fíjate, la casa de Benavides Torres, o por lo menos el despacho, tiene luz, porque él lo veo hablando en Venezuela en televisión, ¿no? Benavides Torres está... ¿Miraflores tiene luz? No, no, eso no es Miraflores. Verifiquen a ver si Miraflores tiene luz, porque si Miraflores no tiene luz, pana, ya aquí estamos en 2.0. Atención. Benavides Torres, en todo caso, el tema de la luz, el pronunciamiento de Corpoeleque es que hubo una falla en la subestación, creo, de San Bernardino, o que ha afectado en todo caso a zonas del centro norte de la ciudad, San Bernardino, Bellas Artes, toda esa zona, hay parcialmente cortes de luz. Incluso nos acotan que en Puente Hierro, en la salida del Paraíso hacia allá, todavía hay zonas, edificios que no tienen luz. Curiosamente aquí hay unas barricadas que se han instaurado en esa zona, que ya son muy famosas, incluso en las redes sociales, en lo que es la Plaza Madariaga, las residencias Victoria, toda esa zona. Bueno, hacia allá hay edificios que no tienen luz, casualmente. Casualmente la falla de Corpoleque es hacia allá. Pero Benavides Torres, retomando el tema, está en Barinas y ha confirmado los 7 asesinados que ya nosotros informábamos en días precedentes que se habían producido en esa entidad, en la cuna natal del chavismo, como dicen por allí. Además ha confirmado que hay creo que 107 detenidos como saldo de las protestas en los últimos días. Ahora, lo que no dijo Benavides Torres es que los 7 asesinados son... o sí lo dijo, que son asesinados de bala, ¿no? Que han sido asesinados por bala. Pero él no dice quién tiene las armas. Porque a todas estas, y esto es muy importante, a la luz de hoy todavía no sale un video, una foto, una evidencia documental firme, sólida, de que haya algún manifestante armado al que se le puede imputar el asesinato de los muchachos que han caído, que ya son más de 50 en estas protestas de estos casi 2 meses. Entonces, ¿cómo sale un señor y dice, nada más en un estado hay 7 asesinados y son asesinados por bala? Y a la vez dice, pero es porque ellos tienen armamento y todo lo demás, cuando tú no has podido demostrar eso. Y cuando se ha demostrado que la GNB está usando armas de fuego y que hay unos cuerpos de seguridad del Estado, más allá de la GNB, que están usando armas de fuego, porque ya en esa etapa es en la que andamos. Ya yo lo decía, se ha pasado de lo que describía Luis Ortega Díaz, de utilizar la bomba lacrimógena como un objeto de, no de disuasión de manifestaciones, a través de lo que es su función natural, que es que usted la dispare con un determinado ángulo y esa bomba caiga en una superficie y por los gases que emana, bueno, disuada a los manifestantes que están en un radio de acción determinado, a usar el envase, la lata de la bomba, como un proyectil. Eso lo decía Luis Ortega Díaz. Bueno, hemos pasado de eso a lo otro, a lo que describía Benavides Torres, a usar la bala directamente. Solo que él, en medio de su brutalidad, porque también hay que ser bruto para salir y decir, hay 7 heridos de bala. Bueno, ha dicho, son heridos de bala, pero son de las balas de ellos. Bueno, ¿y cómo es esto, pues? Y entonces la guardia, y los videos que hemos visto de francotiradores, las fotos que hemos visto de francotiradores, por ejemplo, del CONAS, de estos órganos del Estado. Yo solo he visto las armas, yo no estoy diciendo que las he visto disparando, pero solo he visto las armas de fuego en manos de unos. No las he visto en manos de otros. Entonces, ¿dónde queda la carga de la prueba? Eso es lo que está ocurriendo. Hay un dato interesante, Daniel, sobre Maduro. Ajá. Hoy se está juramentando el nuevo presidente de Ecuador, que lleva por nombre Lenín, y eso nunca es auspicioso. porque alguien que se llame Lenín, bueno. Pero ¿por qué? Bueno, porque, por el origen. Claro. O sea que usted está metiendo con Stalin González. Yo sabía. No, usted ha hecho una manifestación. Usted ha dicho que si tiene un nombre comunista, no se puede confiar en él porque debe ser comunista. Y te está refiriendo a Lenín Moreno. Pero yo hablé de Lenín, Stalin. Yo te estoy preguntando, Stalin es mejor que Lenín. No, tú eres stalinista. No. Tú no eres leninista, tú eres stalinista. Ni Perinola. El hecho. Ay, Neomar Hernández. El hecho concreto es que Lenín Moreno se está instalando como nuevo presidente del Ecuador el día de hoy. Y Nicolás Maduro no está en la toma de posesión. Claro. De hecho, no está ni siquiera la canciller Delcy Rodríguez. Parece que han mandado a... ¿Tú sabes quién es el representante de Venezuela? ¿Quién? Carmen Meléndez. ¿Qué juega Carmen Meléndez en todo esto? Es ministra del despacho de la presidencia. Juega a la cocinita. ¿Sabes que el Twitter de ella es gestión perfecta? Yo no sé en qué ha sido perfecta la gestión de Carmen Meléndez. Porque ella ha sido es diputada y nunca le vi mayor discurso. Ella ha sido perfecta divorciándose. ¿Cómo es eso? Claro, acuérdate que Carmen Meléndez era la esposa y madre de los hijos de Orlando Maniglia. Ajá. Bueno, su gestión como divorciando fue perfecta, porque se divorció de un ministro de la defensa y quedó después ella como ministra de la defensa, lo que quiere decir que en la partición de bienes allá le quedó la mejor parte, le quedó el ministerio. Es un ministerio. ¿No te parece que fue una gestión perfecta? No, ahí convalido tu punto. O sea, no puede haber más. Ahora, fíjate tú algo. Con respecto a lo de la fiscal. Ok. La señora fiscal, yo no sé si tenemos por allí las declaraciones, vamos a ver si podemos poner un extracto de las declaraciones, sobre todo cuando hablaba de la cuestión de la lacrimógena que mata al joven Pernalete, ¿no? Creo que es el asesinado al cual ella se refería. Sí. Porque como van tantos muertos, hay que hacer siempre referencia a cuál caso en particular se está, o de cuál caso en particular se está hablando. Está muy bien. Benavides Torres ha hablado de los muertos por bala. Y entonces aquí es importante, y me avisa producción cuando tengamos el audio de la fiscal, porque creo importante que se puntualicen algunas cosas. Muy bien, la fiscal se ha pronunciado, la fiscal está hablando. Yo valoro el pronunciamiento, los pronunciamientos y la participación pública que está haciendo la fiscal como una disidencia interna del chavismo. Eso no ha salido de allí. Eso está dentro del chavismo. Y siento, y creo que este es un término que puedo introducir en el debate, que estamos hablando de peleas legadistas. O sea, aquí podemos hablar de sectores legadistas. ¿Cuáles son los sectores legadistas? Ya no son chavistas, ya no son, o sea, ya tú no puedes dividir esto entre los chavistas y los antichavistas. No, es que hay legadistas y antilegadistas. ¿Y quiénes son los legadistas? Los que queriéndolo o sin querer están defendiendo el legado de Chávez, establecido en la Constitución del 99. Entonces, identifique usted. Cuando usted ve a una persona diciendo, nosotros, nuestra lucha es dentro de la Constitución, y dentro de la Constitución todo, y fuera de la Constitución nada, eso es un legadista. Olvídese del partido al cual pertenece. Ese es un legadista. Tenemos el audio de la fiscal. Quisiera escuchar un extracto, porque hay algunas cosas que creo importantes, Neomar, que revisemos. Vamos a escucharlo. Yo quiero referirme a un caso, el del estudiante Juan Pernalete. De acuerdo a nuestra investigación, la muerte del estudiante se produce por un shock cardiogénico por traumatismo cerrado de tórax. Él fue impactado por un objeto como este. Un objeto como este lo impactó. Esto aquí. Esto lo impacta. Esta es una bomba lacrimógena, sí. Nosotros llegamos a la conclusión, luego de una serie de experticias realizadas sobre el cadáver de este joven estudiante, de la inspección técnica, no solamente la autopsia, sino la inspección técnica al cadáver, levantamientos planimétricos del sitio del suceso, la versión de los testigos, 5 testigos tenemos en este caso, reconocimientos técnicos, acoplamiento físico de las dimensiones del cartucho con la lesión que tiene en el tórax, la presencia de residuos en la franela conjuntamente con los elementos que componen este instrumento. Por supuesto, análisis histológico, análisis químico elemental, toxicológico, autopsia, hematológico, todas las experticias necesarias. Yo quiero leer lo que dice este instrumento. Advertencia. Solo permite, ya va. Se prohíbe usarlo en caso de que se expuesto al, ya va, solo para el uso al aire libre, peligro potencial incendiario. Ajá. Se prohíbe disparar directamente a la persona. O sea que esto es letal. Deja hablar, comandante. Dispararlo directamente a la persona. Es más, es primera vez que lo agarro, pero es muy pesado. Bueno, esa es la declaración que hace Luis Ortega Díaz sobre la muerte del joven Pernalete, ratificando que su asesinato ocurrió por el impacto de una bomba lacrimógena en su pecho. Ahora vamos a escuchar lo que dice el comandante de la Guardia Nacional, Benavides Torres, sobre los asesinados de Barinas. Adelante. Les habla el comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, mayor general Antonio Benavides Torres. Me acompaña el equipo político del partido del PSV y de todos los integrantes de gobierno regional. Aquí en el estado Barinas vamos a ofrecer un balance de los resultados extraordinarios que hemos tenido a razón de las graves alteraciones del orden público, y nuestro comandante en jefe, presidente Nicolás Maduro, ordenó la presencia de nosotros aquí para restablecer y restituir el orden público alterado. Para este momento tenemos, bueno, la lamentable cifra de 7 ciudadanos jóvenes venezolanos que han fallecido a consecuencia del uso de armas de fuego, y que producto de estos hechos violentos que se suscitaron acá, cayeron en manos de estas delincuentes que se han aprovechado de la situación para alterar el orden público. Igualmente tenemos una gran cantidad de heridos de arma de fuego y heridos con objetos contundentes. Quiero manifestar igualmente que tenemos hasta los momentos por la Guardia Nacional Bolivariana 107 detenidos por hechos atentatorios a la propiedad pública y a la propiedad privada. O sea, lo que comúnmente... Vamos a ver. El señor dice, Benavides Torres, que tiene un grave problema de expresión. Yo no sé si algún especialista, algún terapista del lenguaje pudiese explicarnos cuál es la dolencia de la cual padece el señor Benavides Torres. Yo creo que ese es militar, ¿no? O sea, esa es la dolencia que tiene. Él habla de, bueno, tenemos el saldo de 7 ciudadanos venezolanos, jóvenes ciudadanos venezolanos, y ahí se tranca y empieza a dar vueltas jóvenes ciudadanos venezolanos, porque le cuesta decir asesinados. Uh-huh. Y después dice por arma de fuego. Y después dice a manos de dos delincuentes y tal y más cual. Y ahí se quedó. Y ahí se quedó. Bueno, yo no sé si eso es, me pregunto, una acusación o una confesión, porque usted es el comandante de la Guardia Nacional y todo indica que los asesinados cayeron por balas de la Guardia Nacional. ¿Está usted, señor Benavides Torres, diciendo que usted comanda un cuerpo de asesinos? Es una pregunta que hago, señor Benavides Torres. Luego dice, hay no sé cuántos lesionados por objetos contundentes. Diga usted, señor Benavides Torres, ¿cuáles objetos contundentes? ¿Cuáles objetos contundentes? ¿Cuáles fueron los objetos contundentes que hirieron a esas personas? Bombas lacrimógenas, señor. Bombas lacrimógenas. Diga usted, y no lo dijo, ¿cuántos guardias nacionales o funcionarios de orden público están heridos o fallecidos? Ninguno, señor Benavides Torres. Entonces, vamos a dejar la mamadera de gallo, porque usted como que llegó a general. Quisiéramos saber si llegó a ciudadano alguna vez. La fiscal, estimada señora fiscal, ¿cómo no? Usted está dentro de su posición legalista, defendiendo el legado de Chávez y intentando desmarcarse de Maduro. Ok, muy bien. ¿Y cuándo va a actuar como fiscal? Hay una portada del diario Últimas Noticias del día siguiente del asesinato del joven Pernalete que indica que, según fuentes tales y más cuales, el joven Pernalete no murió por un impacto de bomba lacrimógena. Es decir, adelanta una posición que es obviamente propaganda, donde dicen que no lo mató una lacrimógena. Usted ha demostrado, usted dice que puede demostrar que al joven lo mató una lacrimógena. Quiere decir que esa portada de Últimas Noticias es una herramienta de encubrimiento de los asesinos. Yo le pido a la fiscal Luisa Ortega Díaz que cite y que impute al director de las Últimas Noticias como encubridor de ese crimen. Porque si él sacó esa portada diciendo, no lo mataron con una lacrimógena, sin tener los elementos, él sabe quién lo mató. Porque la persona que mató a Pernalete tiene que haber pagado para que salga ese titular. Me imagino yo, no lo sé. Pero usted es la fiscal. Usted no es una ONG. Usted no dirige Amnistía Internacional para estar sacando comunicados. Usted es la que tiene la vindicta pública en sus manos. Usted puede acusar. ¿Por qué no se abre una investigación contra Últimas Noticias? Para que se investigue por qué salió ese titular. De que el joven asesinado no murió. Y después sacan y que murió por unos balines y sí. que eso fue disparado desde adentro, sí. Y que vino toda la versión peregrina armada por Eleazar Díaz Rangel y por ese equipo de infames supuestos reporteros y periodistas de Últimas Noticias. Porque las cosas hay que ponerlas en su sitio. Si hay un asesinado y aparece alguien diciendo, no lo mató una piedra, lo mató un mango verde. Caramba, ¿qué interés tienen decir el que dice lo del mango verde? Que no sea otro que encubrir al que lanzó la piedra. Hay que poner las cosas en su sitio. Número uno. Y número dos, a este señor Benavides Torres hay que llamarlo a capítulo. Siéntese aquí. Ajá. Esos asesinados, usted dice que son unos asesinos. ¿Quiénes son los asesinos? Nómbrelos. No, porque no, nombre a los asesinos, señor Benavides Torres. Y muestre el arma que se incautó. Y muestre el arma. Porque ¿quién tiene las armas? ¿Y dónde está el análisis de balística? O sea, no puede seguir. Lo que pasa es... Y con esto creo que nos tenemos que ir al corte. Sí. Hay una cosa en particular y creo que hay que asumirlo. En una guerra, la primera víctima es la verdad. Y esta gente está en guerra. Y por eso es que han disparado de forma con alevosía y premeditación en contra de la verdad. Y Últimas Noticias es una de las armas fundamentales que tiene este régimen para disparar contra la verdad. Y ahí estás, Eliezer Díaz Rangel, el rol que estás haciendo. Así vas a pasar toda la historia. No como el periodista que fuiste, ni como el periodista que dices ser, ni por lo que hiciste con tus alumnos en el pasado, sino con la vergüenza que estás haciendo de Últimas Noticias, convirtiendo ese periódico en el arma de la dictadura para matar a los muertos, valga la redundancia, moralmente después que los asesinan. Vamos al corte, ya venimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Por cierto, se espera que en breves minutos se pronuncien los señores magistrados de la Sala Constitucional del TSJ. Lo de señores, me imagino que es un decir tuyo, ¿no? No, es respetar la forma un poco. No, en la República es el único título que se reconoce es el de ciudadano. Bueno, ¿y tú crees que esos señores son ciudadanos? Tienes razón. Creo que en esta la gané yo. Pero le dice señores y tampoco. Mira, pues. Vamos a calificarlo, los magistrados. Vamos a ver qué van a decir, porque cada declaración, digamos que da cuenta de un proceso de envilecimiento del poder peor que el anterior. O sea, usted hoy es peor que ayer, pero probablemente es mejor que mañana, porque mañana el accionar de Michael Moreno y de todos estos que le hacen coro en la Sala Constitucional, de verdad que puede ser nefasto. En eso estamos nosotros. A ver, varias cosas en el aire. En primer lugar, cuando hablaba Benavides Torres, paneaban unas imágenes de los muchachos detenidos, pocos muchachos, porque eso es lo que había, de estos ciento y tantos detenidos que mencionaba Benavides Torres en el estado Barinas, cuna natal del chavismo, por cierto, y esto tiene un enorme poder simbólico que quizá podamos analizar luego. Paneaban a los detenidos, y yo pensaba en algo, Daniel. Nosotros vamos para 2 meses de que arrancó esta jornada permanente de protesta ciudadana, y en 2 meses han ocurrido varias cosas. Número uno, en 2 meses no se ha producido ninguna delación pública de ninguno de los detenidos, que según Foro Penal sobrepasan los 1,000. Ojo, no es que hay 1,000 personas aún detenidas, hay bastantes, porque algunos han sido detenidos, se presentan, luego los sueltan, los dejan en libertad, algunos condicional, algunos no los imputan, en fin, pero han detenido más de 1,000 personas. Y de estas más de 1,000 personas, el gobierno, con todo su aparato de propaganda, con el Canal 8, con Telesur, con, yo no sé si existe todavía, Vive TV, TVs, todo eso que no hace sino ocupar espacios dentro de la parrilla de televisión nacional, no ha logrado sacar a un muchacho como lo hicieron en el pasado, por supuesto, de manera amañada, lo han hecho varias veces, pero ni de manera amañada han podido, en casi 2 meses, donde detienen a gente de a 3 por locha, poner a un muchacho frente a una cámara a decir, no, es que yo estoy aquí porque yo soy un terrorista y a mí me pagó Freddy Guevara, me pagó Henry Ramos, me pagó. No han logrado hacer eso. Eso da cuenta, por una parte, de la legitimidad de la protesta, de que estos muchachos están convencidos de lo que están haciendo y de que es un gesto noble. Y en segundo lugar, de la valentía de esos muchachos. Bueno, y digo muchachos porque son los que se ven en la primera línea de, digamos, de vanguardia de la protesta. Cuando uno ve las protestas, las fotos, son ellos los que están allí. No han logrado eso. Y bueno, de otro lado, por supuesto que el gobierno no ha logrado, en términos generales, generar una matriz informativa que, en términos globales, digamos que ponga una especie de sesgo negro sobre esa protesta. O sea, no, moralmente, me explico, no hay manera de decir, esta protesta es mala, es ilegítima, es inconveniente, es inviable. Y eso explica un poco por qué cuando tú le preguntas a alguien al día de hoy qué piensa que va a pasar, todos coinciden en algo. La gente no sabe qué va a pasar, pero la gente te dice algo. Esto no parece que se va a terminar ahorita. Me refiero al clima de protesta ciudadana. Por primera vez en el tiempo, en mucho tiempo, me lo decía alguien ayer, una persona que ha pasado, que fue ministro inclusive, no lo voy a nombrar, pero que fue ministro en la era democrática, no Adeco, también te dejo esa pista por allí, que conversamos, Adeco Copellano. Bueno, era Copellano. Me llamó y no estábamos hablando de política, pero caímos en el tema, y me dice, te voy a decir una cosa, esto yo no lo vi en 2014. Le digo, no, yo tampoco. Y yo no lo vi en todas las protestas que se le hicieron a Chávez, ni en abril de 2001, 2002, nunca, jamás, ni con el paro. O sea, ese carácter como de irreversibilidad de la protesta. Eso está planteado al día de hoy. O sea, tú no sabes por qué, pero hay una fuerza, y por eso yo hablé. Yo no estoy aquí queriendo hacer una teoría de la protesta, ni mucho menos, pero estoy queriendo quizás analizar en densidad, en profundidad lo que ocurre. Yo hablé de una fuerza inercial, porque son esas fuerzas desencadenantes que tú no puedes detener, porque salga el doctor Julio Borges o que salga Freddy Guevara, que digan, entonces ayer se desató una polémica, que si la conducción que lleva esto es hacia que se haga un referendo consultivo para ver si la tal propuesta de asamblea constituyente, que ni es constituyente, ni es asamblea, ni nada, sino que es una traca la de Maduro, es viable o no, es potable o no para la ciudadanía. Bueno, eso puede ser un tema colateral, pero el hecho cierto es que hay una gente en la calle con un petitorio que usted no la puede, digamos, domeñar, usted no la puede encarrilar a meterla así, mire, déjame meterte en el corral, ovejita bella, vete, ven por aquí y te meto. No, eso no puede ocurrir. Y sobre eso coincidía con esta persona y coincido con muchos de los que hablo. Entonces, eso está planteado. Y eso tú se lo ves en el rostro a Benavides Torres cuando habla, entonces tartamudea y no articula dos o tres ideas que tengan una cadena lógica. Por eso el hombre dice, mire, aquí tengo unas personas, entonces empieza con los eufemismos, unas personas fallecidas no, mi estimado señor, usted está diciendo que murieron por armas de fuego, es decir, fueron asesinados, y entonces luego empieza la vuelta por armas que cayeron en manos de los manifestantes. ¿Cómo que cayeron? ¿Dónde está la foto? No hay armas que han caído, nada, porque vuelvo al punto inicial de esta reflexión, no han podido sostener de manera clara, con una evidencia en una fotografía, en un testimonio grabado de esos que a ellos les encanta hacer para ponerlos en su reconducta o en el mazo dando, coaccionando a los detenidos, amenazándole a los familiares, todo, lo más perverso que usted se puede imaginar. No han logrado que se siente un muchacho de estos, quebrarle el espíritu y decirle, mire, es que yo soy un terrorista, que yo estoy aquí porque yo quiero acabar con el mundo. Nada de eso. No lo han logrado. Por eso que los están matando. Por eso, Daniel, es que hay una victoria moral en este movimiento, que yo no voy a decir una victoria moral de la oposición, hay una victoria moral, o sea, aquí la razón es evidente. Lamentablemente, esa razón nos ha costado decenas de vidas, y eso es lo que yo lloro, yo lamento. Pero hay una victoria, el gobierno no es que solamente está derrotado en términos numéricos. O sea, el tema acá no es que Maduro no puede ganar una elección, es que Maduro no tiene, como en el plano simbólico, y esto te lo ratifica además, el hecho de Barinas, cuando tú no tienes ni siquiera un bastión, decía yo, digamos simbólico, donde resguardarte, un estado, los adecuaran fuerte en Anzoátegui, en Monagas, y cuando colapsó el sistema de partido viejo, Monagas tenía un gobernador adeco, yo me acuerdo de Guillermo Cal, y me acuerdo de Morel en Nueva Esparta. ¿Dónde se va a meter el chavismo? Si en Barinas le quemaron la casa del PSU, yo no estoy diciendo que eso sea bueno o malo, eso es una realidad objetiva. Bueno, en Barinas no va a ser, ya estamos perfectamente claros. ¿A dónde voy con todo esto? Están derrotados en el plano numérico, en el plano cuantitativo, normal, electoral de la democracia, si así se quiere ver, y están derrotados, que esto es lo más grave, el trasunto de todo esto, en el plano simbólico. Aquí hay una lucha que es legítima, que no va a parar y que no puede constreñir el gobierno. Entonces, esa es la cara de Benavides Torres en respuesta a todo esto. Vamos a hacer la pausa y a la vuelta, no sé si algunos comentarios. Sí, vamos, está anunciada una rueda de prensa de la sala de los magistrados de la sala constitucional a las 4:30 de la tarde. Ya son las 4:30 y no llega. ¿Nos harán lo mismo que ayer? No sabemos. Vamos a ir al corte y al regreso vamos a escuchar, muy importante, una respuesta que le da el exfiscal general de la República y mentor en el cargo de Luis Ortega, fue su jefe, Isaías Rodríguez, sobre la acusación que hace Luis Ortega contra las fuerzas del orden, que según ella mataron al joven Pernalete con el bombazo de lacrimógena en el pecho. Vamos al corte y ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara Hernández por RCR 750 AM. Tenemos ya listo el audio. Esta es la respuesta, porque aquí han sacado de su sarcófago italiano Porque ahí está el otro cuento. A Isaías Rodríguez lo tenían de embajador en Italia, pero en Italia donde lo ven lo escrachan los italianos que están allá. Entonces el señor se vino. Ahora los chavistas no piden refugio, no piden asilo en otro país, sino que piden asilo en Venezuela. Imagínate. Porque no lo quieren en ninguna parte. Entonces él está aquí en Venezuela y por ahí corre un rumor de que él podría regresar al cargo como fiscal. Eso está corriendo por allí. O sea, que sacarían a Luis Ortega y lo pondrían ahí. Es un rumor, correo de las brujas, como usted lo quiera llamar. Pero él fue fiscal, y siendo fiscal, fue quien dejó, o que impuso de fiscal estrella, luego de la muerte de Daniel Anderson, a Luis Ortega Díaz, que por cierto salta a la fama investigando precisamente la muerte de Danilo Anderson. Esas cosas no se pueden olvidar. Yo no recordaba eso. Ella fue la que acusa a Patricia Poleo, a los hermanos Guevara y a toda una gran cantidad de gente, y tenían un testigo estrella donde supuestamente ellos eran los que habían matado a Danilo Anderson. Eso no se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar. Para los que andan diciendo, no, la digna fiscal está... No, todo en su contexto. Pero vamos a escuchar qué dice Isaías Rodríguez sobre lo que ha dicho la fiscal Ortega Díaz. Vamos a escucharlo. Atribuirle con una experticia, con una sola experticia de la fiscalía, los hechos con los cuales falleció una persona de apellido Pernalete. Correcto. Que pretendió atribuírselos a la Guardia Nacional. Pretendió atribuírselos incluso con una especie de bomba lacrimógena. Además sacó un cartucho y lo mostró, sí, una, sí, cosa... Correcto. Y entonces, yo creo... Además, la vi muy nerviosa, ella no es así, la vi muy desorganizada. Alguien desde afuera le hacía señas y ella iba diciendo cosas. Entonces, creo que la están apuntando mal, que le están dando malos consejos. Y si es así, que lo diga, reflexione. Que lo diga. Y si no es así, que también lo diga. Y si no es así, que también lo diga. Está hablando Isaías Rodríguez por conocimiento de causa. Queriendo decir Isaías Rodríguez que un fiscal general de la República recibe lineamientos desde afuera y tiene apuntadores para que diga lo que debe decir en el momento indicado. Está diciendo Isaías Rodríguez que en los tiempos en los cuales él fue fiscal, él no hablaba por sí, sino que tenía quien le apuntara y le dijera las cosas para su buen desempeño en intervenciones públicas. Y por otro lado, dice Isaías Rodríguez que cómo es posible que la fiscal se haya tomado una sola experticia para dar una... Pero bueno, vamos a esperar el año que viene. Vamos a esperar el año que viene. ¿A quién quieres que le pregunten? ¿Al G2 cubano? O sea, le vamos a preguntar a los cubanos. La inteligencia cubana. Una cosa, una investigación independiente. Sí, sí. Y me pregunto yo, Isaías Rodríguez, ¿cuántas experticias independientes hiciste tú cuando acusaste un poco de gente de la muerte de Danilo Anderson? Caso que sigue impune, dicho sea de paso, porque no sabemos ni quién lo mató, ni cómo lo mató, no, ni por qué. A pesar de todo lo que se pueda especular, está sentido. Es importante que se verifique esta pelea por el del legadista, de estos legadistas. Daniel, lamentablemente tenemos que actualizar esto que ya se ha convertido en un parte de guerra a esta hora y a cualquier hora del día en las semanas, en las últimas semanas. Hay a esta hora una persona que ingresó a Salud Chacao herida de bala por la protesta. Ustedes saben que la protesta venía, como es natural, de algunos puntos del este de la ciudad, y en Colinas de Bellomonte, bueno, ya rueda profusa evidencia fotográfica sobre un ciudadano armado, una especie de... Tiene pinta de estos de bueno, no quiero, de malandro. No, no quiero decir ni de DC, porque ya ni la DC existe, de policía de estos de inteligencia. Entonces, con el tipo con una pistola en Bellomonte, fue capturado por una cámara fotográfica y ahí está la evidencia rodando en redes sociales. Hay otro herido de bala en Bellomonte que no ha sido trasladado todavía. O sea, hoy nuevamente hay uso de armas de fuego en la protesta de la oposición. O dice, mejor dicho, contra la protesta de la oposición, porque no vamos a caer en el neolenguaje de Benavides Torres. ¿Y qué dirá Benavides Torres de este nuevo asesinato? Otra cosa, Benavides Torres tiene datos fidedignos de cuántos muertos y por qué razón y cuántos heridos y cuántos presos del estado Barinas. ¿Y el resto del país? ¿O es que acaso se movieron a Barinas porque vive la familia Chávez? Ah, no sé. Y era cuestión de honor. No sé. Pero de San Antonio de los Altos usted no habla. Y del Táchira usted no habla. Y del Zulia usted no habla. Por cierto, hay una propuesta que la de las Fuerzas Vivas, de la ciudad de Maracaibo, que entiendo se ha hecho eco o la ha visto con buenos ojos y lo ha dicho públicamente la alcaldesa Belín Trejo de Rosales, que busca cambiarle el nombre a la avenida Fuerzas Armadas de Maracaibo y ponerle el nombre de Daniel, el doctor Daniel Moreno, asesinado, esto del Cruz Verde, asesinado allá en Maracaibo. Uh-huh. Esa propuesta que nace de los propios grupos estudiantiles y grupos políticos, de que esa avenida no se llame más Fuerzas Armadas, uh-huh, sino que lleve el nombre de Paul Moreno, el doctor Paul Moreno, joven médico asesinado allí, me parece muy importante. Y ojalá los alcaldes opositores de todo el país, y no los alcaldes opositores, los ciudadanos, vamos a cambiar el nombre de esas avenidas. Claro. O sea, hay que una, la avenida Fuerzas Armadas, que no se llame más Fuerzas Armadas, que se llame Pueblo Libre, que se llame Ciudadanía Libre. Que la avenida La Armada, la avenida del Ejército de Catialámaro, vamos a cambiar el nombre. Se lo propongo a la Fuerza Viva del Estado Vargas, a la Fuerza Ciudadana. Que esa avenida del Ejército se llame Avenida Ciudadanía Libre, Avenida Democracia. Eso se hizo cuando, por cierto, la democracia en el 58 empezó a cambiársele los nombres a los sitios donde se habían dejado su sangre regada, los mártires de la democracia. Porque lo simbólico también tiene una importancia determinante en todos estos acontecimientos. Mensajes a esta hora y ya vamos casi con las llamadas. Tenemos llamadas a través del 482-9750. Así se habla, Daniel, siempre con la verdad. Es mejor vivir que ser esbirro con la conciencia sucia y defendiendo este tipo de cosas con dinero mal habido, dice por acá Lolimar de San Bernardino. Héctor Salvi nos dice, obvio que la declaración de Isaías Rodríguez es una confesión. Uh-huh. Es importante. Fuera el gobierno y la oposición por traidores, dice Aura Cedeño. Angel nos dice, ahora esperemos que vengan los de la serie CSI a ver si esa experticia le sirve a Isaías Rodríguez. Entonces el CICPC no sirve para nada, porque eso es importante. Atención con esto. ¿Quién hace la experticia es el CICPC, no la fiscalía? Uh-huh. En tal sentido, la fiscal está diciendo lo que el CICPC le dijo. Ajá. Eso es importante que lo tengan allí. Porque hay un tercero allí entonces. Claro, porque en la vindicta pública es el Ministerio Público, pero la experticia la hace criminalística. Los técnicos del cuerpo técnico la antigua policía técnica oficial. Uh-huh. Entonces vamos a poner cada quien en su sitio. Vamos con las llamadas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Buenas tardes, soy Freddy Vázquez. Señor Vázquez, adelante. Ah, mira, hoy estamos todavía en el mes de mayo, estamos casi finalizando el mes de mayo. Yo quiero hacer un paralelo entre Francia, el mayo francés del año 68, hace 49 años, uh-huh, a un año para los 50. Uh-huh. Y estamos también con el mayo venezolano, uh-huh, que prácticamente ha sido revoltoso por los estudiantes que están en la calle sobre todo. Uh-huh. Y quiero decir, porque en las universidades de París, los filósofos quedaron entre la pared cuando los muchachos le dijeron que Nietzsche había dicho Dios ha muerto, y después dijo Sartre y Foucault que el hombre también ha muerto. Y entonces le preguntaron los muchachos, acosándolo, dijeron, bueno, si Dios ha muerto y el hombre está en la y el hombre también ha muerto, entonces ¿quién está en la calle? Vamos a parodiarlo aquí también con Venezuela. Sí. En Venezuela la constituyente está moribunda, el país prácticamente está deshecho y el ciudadano está desaparecido por la ley, porque no lo quieren poner en una constitución nueva. Entonces, si eso está ocurriendo, ¿quién está pisando el territorio venezolano? Esa es la incógnita que tengo yo y creo que le pongo a usted. La ciudadanía está viva, la ciudadanía está en la calle. En cada venezolano que ha salido a la calle en estos días hay un ciudadano que defiende la república. Mm. La república la han querido asesinar, pero el ciudadano no lo permite. Y cuando digo ciudadano, es una persona que se siente consciente, que es consciente de sus deberes republicanos. Porque aquí hemos tenido durante años, nosotros, esta generación, la generación de mis padres y de mis abuelos, han tenido una formación republicana permanentemente. Cuando nos hablan de las luchas por la restauración de la república, cuando nos hablan de las luchas de nuestros próceres, cuando nos hablan y cuando vivieron las luchas por el establecimiento de la democracia, todo eso está en nuestros genes y nosotros genéticamente somos ciudadanos y por eso que seguimos en la lucha por el restablecimiento de la república. Así es, tenemos otro mensaje por acá, Esteban Ruiz de Catias, el colmo, combos maternales y de higiene tipo CLAC que poco a poco nos hacen parecernos más a Cuba. Tenemos más llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con José López. José, adelante. Mire, si usted como ciudadano no tiene el derecho a la salud, uh-huh, no tiene el derecho a la vivienda, porque sabemos que no lo hay, no tiene derecho a la alimentación, si pasa la constituyente va a perder el derecho a la propiedad. Uh-huh. Entonces, ¿para qué paga impuestos? Esa es una tareita que les voy a dejar ahí para los industriales de Venezuela, todos los comerciantes, si nosotros no pagamos los impuestos, nos tumbamos económicamente. Bueno, bien, muchas gracias. Gracias, José. Tenemos otra llamada. José López, otra llamada. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Sí, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, buenas tardes. Yo soy Carlos Reyes. Hola, Carlos. Bienvenido. Sí. Adelante. Buenas tardes, Neomar y Daniel. Yo escuché gran parte de la locución de la ciudadana fiscal, ¿no? Sí. Una parte donde, creo que casi al final, donde ella decía, o se refería a los manifestantes, decía que, por supuesto, la manifestación pacífica, tenemos derecho, a la cual tenemos derecho todos, de por sí, tienes derecho a ejercerlo, no tienes que pedirle permiso a nadie para ejercerlo. Y el Ejecutivo lo que está es, más bien debe proteger al manifestante para que ejerza su derecho. Ahora bien, ella decía que cuando el manifestante sale de su de ese carácter pacífico y comienza con su supuesto, pues con su odio, con su pues a salirse del tema pues pacífico, ella dice que pierde el derecho a la manifestación pacífica, pierde ese derecho a manifestar. Y entonces, pues, las veces que nosotros hemos visto que las manifestaciones salen pacíficamente, multitudinariamente, salen y no han llegado ni siquiera, nada, no se han acercado ni siquiera a 20 metros, no, ni a un kilómetro, digo yo, de los piquetes, y empiezan a agredirlo, entonces ellos no pierden el derecho, no perderían ellos el derecho, por silogismo hipotético, no perderían ellos el derecho, pues, a ser respetados como autoridad. Mire, qué buen planteamiento. Extraordinario planteamiento, y vamos a ir al corte con eso, ya venimos con más de su programa favorito de esta hora. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Aquí tenemos muchos mensajes. Nos aclara Rafael Carrasquero la información que él posee. Él indica que es experto pericial de documentos y consultor técnico en el área pericial y forense. Gracias, señor Rafael Carrasquero, por darnos este dato. Él nos dice que las experticias que muestra la fiscal son hechas por el Laboratorio Criminalístico de Derechos Fundamentales del Ministerio Público. Es decir, que la fiscal está hablando en función de la experticia que tiene el propio despacho que ella maneja. Sería bueno entonces que, si tienen preocupación, bueno, los expertos del CICPC, que me imagino, señor Rafael, que lo debe tener el CICPC, bueno, evalúen, o que se busquen un organismo internacional. Y listo. Y ya está, y que evalúen la experticia que hizo el Ministerio Público, a ver si está derecho. Pero en todo caso, el punto es el mismo. A Juan Pernalete lo asesinaron. Está muerto. Y sus asesinos no están presos. Verónica León dice, cada día somos más los que no queremos a este gobierno, razones muchas, pero ojo con convertirnos en lo que adversamos. La calle movilizada es importante, pero sin extremarla, porque al final todos somos importantes. Verónica León. Joaquín Lombardi, saludos, nos dice, ya nadie habla de los enormes desfalcos de PDVSA y otros. ¿Será que la constituyente es una bola de humo? Entre otras cosas. María Politano, saludos María, nos dice, ciudadano es todo habitante sujeto de derechos políticos y civiles que interviene ejecutándolos. Nos dice por acá Sonia Bizarri, nos informa que ayer en el Consejo Municipal de Chacao se propuso cambiarle el nombre a la avenida Ávila de Altamira y denominarla Juan Pernalete. Sería también un gesto importante. Cabilleros, al comedor popular del INN en la avenida Fuerzas Armadas le cambiaron el nombre, pero por uno cubano, un tal nombre, Luzardo algo, y de paso lo destruyeron. Bueno, va muy bien con el nombre y el proceso de destrucción. Si a Isaías Rodríguez le bastó mirar a los ojos al testigo Estrella, ¿por qué no encuentra suficiente la experticia entonces de Luis Ortega? Katiuska Holzacker nos dice, es que ahora el CICPC no le sirve porque en el resultado son ellos los culpables. Marta Rodríguez, ¿y qué decir de la fiscal que permitió las injusticias cometidas en contra de la jueza María Lourdes Afiuni? Se pregunta ella. Oscar Portillo, de la UD5 de Caricuao. Pablo González, por su parte, dice, a pesar que Luis Ortega Díaz fue cómplice en más de 160.464 horas del régimen, hoy parece arrepentida. Aplicaremos justicia, no venganza. Oscar Portillo, reitero, de la UD5 de Caricuao. Saludos, caballeros. La gente está y seguirá en la calle porque ya nos cansamos de los comunistas ladrones y nuestro deber es sacarlos del poder. Alejandra Blanco, saludos, Alejandra. Yacuchita nos dice, Isaías no hizo experticia alguna, solo miró a los ojos al testigo Estrella para saber que decía la verdad. Pablo Pérez, que no el del Zulia, sino uno de San Antonio de los Altos, nos reporta la situación ahí. Lástima que no puedan mostrar las fotos del despliegue militar que hay en el sector Rosalito, en San Antonio. Es una vergüenza total. José Jiménez, y ya nos despedimos. La joya de Isaías Rodríguez fue el fiscal que con solo ver la evidencia y la verdad en los ojos de un colombiano, pasó a la cárcel a unos cuantos venezolanos. Y nosotros no tenemos, tenemos algo por ahí. Creo que sí. Servicio público, servicios Daniel. Públicos. Tenemos un par de servicios públicos rapidito. Se necesita con urgencia una andadera para la señora Blanca de Mendoza. Si usted puede ayudarla, comuníquese al 0412-632-9827. Y de igual manera, la señora Cristina Camargo solicita Sedax de 400 miligramos y Ombrice en inhalador. Si puede ayudarla, comuníquese al 416-805-6932. Igualmente, los medicamentos Pronapen y Bencetacil son requeridos, estos medicamentos, para los solicita la señora Marían. Quien pueda ayudar con el medicamento Pronapen y Bencetacil, por favor, comunicarse directamente con ella al número 0426-408-7789. Igualmente, el señor Jesús requiere el medicamento Finasteride. Quien pueda ayudarlo, saber dónde lo puede comprar o donarlo, el medicamento Finasteride, por favor, comunicarse con el señor Jesús a su teléfono personal 0414-330-0714. Nosotros nos despedimos por hoy. Les agradecemos, como siempre, que hayan estado allí. Volveremos mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCF 750 AM.